viendo todo este escenario, Enrique? Bueno, es bien difícil. Han aumentado todas las denuncias. Lo que es la matanza de mujeres sigue igual. Y lo que es la denuncia, han aumentado en Argentina, creo que un 40%. En México hay informes entre el 6 y el 10%. En todos los países de América Latina y también europeos han aumentado. O sea, esto de estar conviviendo las 24 horas con el violento no es una cosa fácil. Bueno, imagínate lo terrible que es también para los niños y niñas que están siendo abusados, convivir esa cantidad de tiempo con el abusador, ¿no? ¿Cómo estás viendo, Enrique, el Estado funcionando en contra de esta situación? ¿Ves que te están haciendo? ¿Ves que vamos avanzando? ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, se va avanzando muy lentamente. Digamos, yo creo que en general los estados y los gobiernos no han hecho demasiado por el tema de, bueno, a ver qué estrategia tener con los niños y niñas que están sufriendo abuso, porque la infancia generalmente suele relatar esa situación en las escuelas, cuando tiene por ahí la posibilidad de alguna clase de educación sexual o cuando hay una buena maestra que tiene una buena conexión con los alumnos y alumnas, entonces ahí los chicos hablan y cuentan, y entonces por eso gran parte de las denuncias se hacen desde los colegios. Seguro, Pero seguro. ahora se quedaron sin colegios los chicos, ¿no? Y no hubo estrategias para que los chicos pudieran denunciar de alguna forma la situación. En el caso de las mujeres, bueno, los estados, en general los gobiernos y también nuestro gobierno, creo que han hecho bastante en cuanto a tratar de llegar con sus mensajes para que pudieran denunciar, pero no es nada fácil denunciar cuando tenés el control del violento. Aún así, aumentaron las denuncias, pudieron aumentar las denuncias en el 911 y 144, las líneas que dispone el gobierno para estas denuncias. Enrique, me acuerdo que una de las últimas veces que hablamos, vos me dijiste, la justicia tiene un escenario machista. Es más, ustedes ahí en Concordia tienen gente que son machistas y que tienen que llevar justamente justicia a casos de violencia. ¿Crees que avanzamos igualmente un poquito con el tema de fiscalías de género, el tema de la justicia actuando también en violencia infantil? ¿Crees que vamos, por lo menos, vemos una luz de que vamos avanzando? Mira, lo bueno que hubo fue la aprobación de la ley Micaela, que se empieza a instrumentar en la justicia, que obliga a todos y todas las funcionarias judiciales a hacer cursos de perspectiva de género, para que entiendan qué es esta problemática de la violencia contra las mujeres, niños y niñas. Eso es un gran avance porque además, digamos que los que quieran ser jueces, juezas, no van a poder hacerlo si es que no han hecho la formación. Y cuando haya fallos que no se ajustan a la realidad, en el sentido de que no describen claramente la violencia que sufren las mujeres o niñas o niños, entonces, digamos, hay un buen recurso legal para apelar, para Perfecto. cuestionar el rol de de ser jueza, que no lo teníamos hasta el momento. Esto es un avance. Es un avance. Ahora después van a tener los jueces y juezas que son machistas así, que para ellos lo importante es que el progenitor, no importa que golpee o abuse, es jefe de familia y tiene que estar ahí, ¿viste? Eso lo van a tener. Bueno, veremos cómo se va limpiando de a poco, ¿no? ¿Te llamó la atención, Enrique, lo que pasó en Tucumán, la última provincia en aprobar, pero aparte que tuvo mucha resistencia? ¿Crees que tiene que ver con ideologías el tema de ponerle tanta resistencia a la ley Micaela? Bueno, los personajes que aparecieron atrás y los mensajes que hubo atrás de todo eso, como esa frase que dijeron a los hombres también nos matan, cuestiones así que llamaron poderosamente la atención. Sí, mira, Tucumán es una provincia en donde la Iglesia Católica tiene un fuerte predicamento, no necesariamente sobre la gente, sino sobre los políticos y las políticas. Entonces, ahí opera y está el miedo de muchos políticos y muchas políticas de que si dicen algo, ah, la iglesia se va a enojar, entonces van a perder su puesto político, ¿no? Y bueno, ahí obviamente para el gobernador, que no es ningún progresista en estos temas, ¿no? Un tipo súper conservador y machista, digamos que impuso su posición política porque tenía que estar en sintonía con el gobierno nacional, y bueno, y se deshizo toda esa confrontación contra la ley Micaela, pero y todos esos cambios que querían hacer. Seguro. Pero fue una decisión política del gobernador. Así que, pero lo mismo es un avance, porque permite a, digamos, a abogados y abogadas que trabajan con las mujeres, con las víctimas, que no tenían voz en muchos juzgados del Poder Judicial de Tucumán, permite que ahora tengan voz, ¿no? Enrique, te pregunto porque se han dado muchos casos, y justo estaba leyendo una nota tuya de esto de violaciones grupales, ¿no? Que llama la atención porque una de las últimas también se da en torno a integrantes de la fuerza con una compañera que era policía que se da ahí en la provincia de Buenos Aires, pero fueron varios los casos que se conocieron. ¿Cómo estás analizando esa situación puntualmente? Bueno, las violaciones grupales, se conocen esos casos, son muchos más de los que se denuncian. Son muchos más de los que se denuncian porque las mujeres o son amenazadas o tienen vergüenza o piensan que no le van a creer, etcétera. Entonces, y son violaciones grupales, no en manada. Porque la palabra manada surgió de el grupo que violó en España a una chica en unas fiestas de una población. Y esas fiestas que hacen con los toros, corriendo por las calles. Sí. No, San Sebastián. Exacto. Y entonces el macho que dirigía el grupo dijo, somos una manada, algo así como, bueno, tenemos instinto y nuestro instinto tiene que ser saciado. Claro. La sexualidad del hombre y de la mujer son iguales. O sea que hay que cortar con esa mentira que sostuvo la medicina en algún momento, de que la sexualidad del varón requería siempre una resolución, la excitación requería siempre que la complementariedad de la mujer y dónde eyacular, digamos. Eso no es cierto, y por eso hablamos de violación en grupo. Y estas violaciones en grupo, los machos fundamentalmente se miran entre sí, porque no le importa demasiado a la mujer, sino mostrarse macho ante el otro macho. Eso es lo que le importa cuando violan en grupo, ¿no? Acá hubo un juez que habló de desahogo en una causa que hubo en el sur. ¿Cómo viste eso? Teniendo en cuenta esta explicación que nos hiciste de la manada, ¿cómo analizaste eso puntualmente? Sí, fue el fiscal de Barola, Trelew, creo que es. O Rawson, no me acuerdo de la ciudad del sur, pero en referencia a una violación que hicieron y que está ahora en cámara porque el juez no aceptó el arreglo que el fiscal había hecho con... Para un juicio abreviado, seguro. Un juicio abreviado, exactamente. Entonces ahí él después se autocriticó por haber utilizado esa expresión. En realidad esa expresión lo que revela es que esa expresión es la que contamina a gran parte de las figuras del Código Penal, y contaminó durante muchos años el viejo Código Penal, donde los varones tenían necesidades sexuales especiales, ¿no? A diferencia de las mujeres. Esta mentira, que viene de la medicina y viene de las creencias machistas, había impregnado todo el Código Penal. Bueno, acá lo usó. A mí me parece pésimo y es a discutir ese arreglo de juicio abreviado, pero bueno, tenemos muchos funcionarios y funcionarios judiciales que piensan así. Entonces eran cambiando, supongo. Seguro. Enrique, me acuerdo que una de las veces que hablamos al aire me hablaste de los porcentajes de propietarios a nivel mundial y me dijiste algo del 80% son varones y el resto son mujeres. ¿Cómo estás viendo esto cuando se usa la palabra cupo, teniendo en cuenta que hay cupo femenino, cupo trans? Porque da la sensación de que sigue siendo machista la palabra cupo, pero es un avance. ¿Cómo ves todo eso? Sí, era más del 90% en el mundo, de acuerdo a la ONU, son los dueños son varones, ¿no? Los capitales, propiedades, etcétera. Los cupos, yo creo que los cupos son necesarios. Normalmente, bueno, hay algunos que dicen, no, pero eso es una descalificación hacia las mujeres, hacia las trans. El cierto es que se pusieron los cupos, a veces laborales, en las universidades, por ejemplo, hace solo 20 años, en las universidades de Brasil, el cupo para negros, negras y para indios, indias, súper racista Brasil. Sí. Se armó un terrible debate, pero gracias a los cupos comenzaron a entrar, y los cupos permiten que las mujeres, trans, travestis, etcétera, ocupen lugar y empiecen a hacer una experiencia social diferente, porque si no, no las dejarían entrar. Y no es que, dejamos entrar a mujeres o trans que no están capacitados. No. El tema es que los varones, que controlamos la mayoría de los puestos de poder, no dejamos entrar a las mujeres capacitadas, súper capacitadas, y a los trans, travestis, súper capacitados. Seguro. Que sería por capacidad, justamente, ¿no? Más vale. No lo dejamos entrar. Hay que hacer los cupos. Me parece que es una medida que muestra todavía la dominación masculina que hay, ¿no? ¿Qué visión tenés? Porque lo vi en tu muro de Facebook, pero nosotros lo tratamos hace unos días, el tema esto del síndrome de alienación parental, que causa cierta polémica en el torno de justamente la denuncia de los chicos, de los niños y niñas a la hora de abuso y dentro de lo que es el seno más íntimo de lo familiar. Sí, el llamado síndrome de alienación parental, que dice que fundamentalmente las mujeres le lavan la cabeza a los pibes contra el padre, se publicó ahí comenzando el 80 más o menos, y fue una reacción contra las feministas norteamericanas, porque en la década de 60, 70, las feministas norteamericanas hicieron visible que el lugar más peligroso para la mujer norteamericana era la propia casa, que es lo que observamos, que las mujeres son asesinadas en su propia casa o por su pareja o pareja. Seguro. Entonces, eran asesinadas, golpeadas en su propia casa, eran violadas por sus maridos, esos famosos varones cristianos de misa dominical o iglesia evangélica dominical, y que tienen el modo de ser americano, ¿no? Pero que también se abusaban a los niños y a las niñas. Esto fue un escándalo cuando se hizo visible el incesto paterno filial. Porque si no, no se hablaba del incesto paterno filial ni del abuso sexual a niños y niñas. Como reacción a eso, porque empezaron a aumentar notablemente las mujeres que empezaron a atreverse a denunciar la violencia que sufrían en sus casas o que sus maridos eran abusadores, como reacción a eso aparece este síndrome que nunca fue, no tiene validez científica, no existen manuales de psiquiatría, ni en las principales organizaciones de psiquiatras internacionales, no existe, pero sí existe en el Poder Judicial, y se usa para castigar a las mujeres, a los niños y a las niñas. Terrible. Es violencia de género dentro del Poder Judicial, porque se basa fundamentalmente en dos cosas. Una, esta creencia que viene de la Biblia, de las mujeres siempre quieren joderle la vida a los varones. Y por otro lado, de que los varones, no importa que abusen a sus hijos, tienen que ser el jefe de familia. Estas dos cosas, ¿no? Seguro. Enrique, te pregunto, más allá de tu función y de tus conocimientos, no quiero dejar pasar de preguntarte cómo estás viendo, cómo se está manejando el tema de la pandemia, por ahí saliendo un poquito, pero que juega un rol importante también en lo que es la psiquis de una sociedad, y teniendo números comparativos con países vecinos que son más alarmantes. ¿Qué análisis está haciendo de esta situación y del manejo de la pandemia? Bueno, yo apoyo, obviamente, todos los criterios médicos, de los médicos infectólogos y los médicos sanitaristas. Uh-huh. Este es un problema sanitario y tiene que manejarse con criterios sanitaristas. Uh-huh. Ahí está. Entonces, apoyo totalmente las medidas y esta medida que se va a tomar en Capital Federal y Gran Buenos Aires, uh-huh, una restricción durante 14 días o 15 días más, fuerte, porque tenemos que salvar vidas, uh-huh, fundamentalmente salvar vidas, porque si no lo hacemos, muchas de los que hoy estamos hablando, estamos escuchando la radio, etcétera, pueden llegar a morir, uh-huh, podemos llegar a morir. Seguro. Entonces, hay que salvar vidas, ¿sabes? Después reconstruiremos lo que haya que reconstruir. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Seguro. Para despedirte, te quiero dejar algo que pasó en Entre Ríos ayer y que me hagas un pequeño comentario. Se cumplió 207 de la ciudad de Paraná, la capital de la provincia. Obviamente vos conocés porque estuviste mucho acá en Concordia. Y el párroco de Paraná dijo que al virus se lo combate y se lo aleja como el primer cura alejó a los aborígenes o a los indios, ¿no? Llamó poderosamente la atención. Yo empecé el programa con ese tema y generó muchas repercusiones. ¿Qué te genera una frase así, viniendo de un párroco, teniendo en cuenta que hablaste un poco también de la iglesia? Dijo como dejó, no sabía esa frase, como dejó al... Como que el virus se lo saca como el primer cura párroco de Paraná se sacó a los indios de... algo así, muy muy agresivo. Sí, porque sabemos que la colonización implicaba que los colonizadores, en donde los curas también venían con la espada, le cortaban los senos a las mujeres, las abrían, cortaban los genitales a los varones, los torturaban, hacían todo eso, ¿no? Uh-huh. Es terrible que haya dicho una frase así, uh-huh, este muchacho. Enrique, un placer tenerte, gracias como siempre, te tomás el tiempo para charlar con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo y decirte que te cuides en este escenario, así que gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Ahí estaba, Enrique Estola, la verdad que...